Siempre Andalucía pa' que todo el mundo la vea. Que ella es la más bonita de todas sus amigas, ella, ella. Modelito de par de video, siempre está pendiente al pichureo. Y sin dinero no le puede ganar. Lo vuelve loco con su Elegante, esa es mi nena que le gusta fichurear. La llevé de shopping, la vestí de diamante.